Bueno, recordar que la ley 26.160 nace en el año 2006 en un contexto de una ola de desalojos a comunidades indígenas a partir del avance de la frontera agropecuaria, desarrollos mineros, desarrollo turísticos en territorios indígenas. Y bueno, se establece una ley que tiene por objeto declarar la emergencia a todo lo referente a territorios indígenas en el país. Y tiene dos objetivos esta ley. Por un lado, suspender los desalojos, toda sentencia judicial que tenga por objeto desalojar una comunidad indígena. Y el segundo, establecer un relevamiento jurídico, técnico, catastral, es decir, la demarcación del territorio indígena. Bueno, esta demarcación la lleva adelante, conforme esta norma, la lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la autoridad de aplicación en todo lo referente a los derechos de los pueblos indígenas del país. Bueno, hasta el día de hoy, nada más que de las 1.500, más de las 1.500 comunidades registradas, solo un 40% de las comunidades en el país han accedido a este reglamento técnico jurídico catastral. Pero no ha sido negativo del todo, porque bueno, esto ha servido para detener estos desalojos que pesan sobre las comunidades. Bueno, ha servido como remedio. Lo que se va a tratar hoy, ya vienen un derrotero ya los pueblos indígenas, que han pasado por el filtro de diputados, y también el que venimos en la discusión, haciendo lobby, presión en la puerta de diputados en la Cámara de Senadores en el mes de septiembre, donde se dio media sanción por unanimidad por 62 votos. Y bueno, hoy el desafío de completar este ciclo, que es la adopción de una nueva prórroga.